en tus tierras. Fuimos perros sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este somos.